Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer. Recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. No, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Exactamente como yo te esperaba, eres exactamente como te imaginé. Gracias eternamente por venir a mi vida, gracias eternamente porque te conocí. Tu cuerpo, tus cabellos, la forma de tus labios y hasta el nombre que tú tienes, es el nombre que soñé. Eres exactamente como yo te esperaba, eres exactamente como te imaginé. Gracias eternamente por venir a mi vida, gracias eternamente porque te conocí. Bueno, estamos iniciando jueves inolvidable de boleros por la emisora de la familia. Y hemos escuchado la participación de Fernando Fernández, el marco musical de la orquesta de Damaso Pérez Prado, interpretando Eres Exactamente. Ya a las 9 de la mañana con 31 minutos, y vamos, antes de platicar con ustedes, vamos a escuchar esto que viene a través de Jueves Inolvidable de Bolero. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Sembramos de espinas el camino, cercamos de penas el amor. Luego culpamos al destino de nuestro error. Vanidad, por tu culpa he perdido un amor, vanidad, que no puedo olvidar. Con las alas doradas, yo quisiera reír y me pongo a llorar. Me cegué, la arranqué de mi vida. Pero hoy la volviera a besar. Vanidad, con las alas doradas, yo quisiera reír y me pongo volviera a besar. Vanidad, con las alas doradas, yo quisiera reír. Me pongo a llorar. Genaro Salinas nos ha interpretado Vanidad a través de este jueves inolvidable de boleros. Bueno, pues hoy estamos a mitad de mes, hoy 15 de agosto del año 2024. Y dentro de un mes, 15 de septiembre, fecha inmortal centroamericana. Estaremos en plena feria dentro de un mes cabal. Bueno, pues hablando del 15 de agosto, en varios lugares de nuestra Guatemala, se está celebrando hoy el Día de la Asunción. En el municipio de Cantel, Quetzaltenango, allá precisamente en Chiquimula, en la capital de Guatemala y en varios lugares, están precisamente celebrando el Día de Nuestra Señora de la Asunción. Y resulta que la Biblia menciona a la Virgen después de la muerte de Jesús, pero proporciona pocos datos acerca de la vida de ella. En la tradición cristiana se habla de posible muerte de María entre los siglos 3 y 5 a través de escritos apócrifos que acerca de una transición hacia el otro mundo sin que muriera. Fue entonces cuando surgió la creencia en la Virgen del Tránsito, una celebración de más de antiguas del cristianismo. En la Iglesia de Oriente se estableció que durante el siglo VI, en la fiesta en honor a la llegada de María al cielo, se celebraba cada 15 de agosto. Esta fue la fecha formal que se estableció por el emperador Mauricio. Aún la fiesta ya se celebraba desde varios años atrás. Pero fíjense que hay una interrogante. Por ejemplo, hoy 15 de agosto es el día principal en honor a la Virgen del Tránsito en Chiquimula. En el departamento cabecera departamental de Sololá, la Virgen de los Ángeles. En la capital de Guatemala, como otros lugares, el Día de la Asunción. Pero es lo mismo. El tránsito es una transición de tierra al cielo. Por eso en Chiquimula es en honor a Nuestra Señora del Tránsito. En Sololá, Día de la Virgen de los Ángeles. Porque los ángeles, cuenta la historia, que fueron las que ayudaron a subir a la Virgen al cielo. Y la Asunción, que es lo mismo, la Asunción de María hacia el cielo. Esto es lo que hoy se celebra, de manera que el tránsito, los ángeles y la Asunción es lo mismo. Continuamos con la parte musical a través de este jueves inolvidable de boleros. Vamos a complacer a don Daniel Ovalle en Salcajá. Se acabó lo que ayer se llamó cariño. Ya se fue mi mayor ilusión. Estoy perdido. La adoré como ya no podré querer a nadie. Cargaré con la cruz de tener que recordarle.

que una cualquiera. Jugaste con mi vida y con mi corazón. Y si el corazón llora, le pido que se calle. Que amores como el tuyo se encuentran en la calle. De tantas, igual que una cualquiera, jugaste con mi vida y con mi corazón. Y si el corazón llora, yo le pido que se calle. Que amores como el se encuentran en la calle. Amores como el tuyo se encuentran donde quiera. Tú eres una de bien. A través del programa de esta mañana hemos escuchado la participación de Héctor Lavoe interpretando Amor de la Talle. 11 minutos y serán las 10 de la mañana. Pues hablando de la fiesta de la patrona de la Virgen de la Asunción en la capital de Guatemala, por cédula real y órdenes del rey de España en la época de la colonia, nuestra ciudad, dice un guatemalteco, fue bautizada como Nueva Guatemala de la Asunción por haberse fundado bajo la advocación de la Santísima Virgen de la Asunción. Por este motivo, cada 15 de agosto la celebración en el viejo barrio de Jocotenango toma auge y es celebrada por los capitalinos. La Nueva Guatemala de la Asunción había sido fundada el 2 de enero de 1776 en un viejo solar de lo que hoy es el legendario barrio de la parroquia en la capital de Guatemala, en la zona 6. Durante la época de la colonia, la fiesta en honor a la Virgen María en la Asunción se iniciaron precisamente en el pueblo de Jocotenango, cercano a la ciudad de Antigua Guatemala, en el año de 1620. Felizmente, esta tradición se mantiene casi por más de unos 400 años. Continuamos con la parte musical a través del programa de esta mañana. Estamos saludos para doña Estelita Ajquí, que nos sintoniza en la zona 3 de Quetzaltenango, ahí en la democracia. Saludos también para Marta López, que jueves a jueves, Marta López sintoniza la emisora de la familia para escuchar Jueves Inolvidable de Boleros. Una de las favoritas de doña Estelita Ajquí es la que viene a continuación. Eres tú, reina de mi amor, como un sueño azul que a mi vida llegó. Te adoré desde que te vi, mi alma te entregué y por ti soy feliz. Oye mi cantar, mi corazón llamar al tuyo. Déjame decirle que eres tú mi amor, mi obsesión, mi ilusión. Déjame decir que yo por ti dejé mi orgullo. Te quiero, Alejandra, con todo mi amor. Ya por ti mi cielo es de arrebol. Ya por ti llevo en el alma un sol. Oye mi cantar, mi corazón llamar al tuyo. Déjame decirle que eres tú mi amor, mi obsesión, mi ilusión. Déjame decir que yo por ti dejé mi orgullo. Te quiero, Alejandra, con todo mi amor. Te adoré desde que te vi, mi alma te entregué y por ti soy feliz. La participación del recordado Jackie Javier Solís interpretando Alejandra. Esta canción fue para incluir y para saludar a doña Estelita Ajquí, que nos sintoniza en Zona 3, en La Democracia. A través de este espacio estamos platicando datos muy importantes de la celebración del Día de la Asunción, 15 de agosto. Fíjense que el traslado de la ciudad en 1776, con motivo del traslado de la Virgen a este Valle de la Ermita, la corona española ordena diagramar la ciudad e imagen a semejanza de lo que es Antigua Guatemala. Y al norte de la ciudad se diagrama el pueblo de Jocotenango, donde se venera también a la Virgen de los indígenas jocotecos, que trajeron desde su terruño. Aquí continúa precisamente la veneración a la Santísima Virgen de la Asunción, y su feria toma cuerpo extendiéndose desde los inicios del siglo XVIII hasta nuestros días. La feria ha tenido diversas etapas con la alegoría, así como en sus diferentes promociones culturales y comerciales. José Mía nos deja en su amena prosa cómo era a mediados del siglo XIX aquella feria, en la década de los años 40. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa, pero también saludamos a nuestros amigos que están prestando la sintonía a este espacio. Jueves inolvidable de boleros. En la eterna noche de mi desconsuelo, tú has sido la estrella que alumbra mi cielo. Y yo adivino tu rara hermosura, y has iluminado toda mi negrura. Santa, Santa mía,

quienes no recuerdan que cuando eran niños los llevaban de la mano sus señores padres o hasta la abuela o el abuelo a pasear a la feria. Los recuerdos influyen al evocar los viejos tiempos y los salones de lujo que ahí colocaban para degustar un buen almuerzo. La comida de la época, los chiles rellenos, las tortillas, una con salpicón, y el picado de rábano, chicharrones crujientes y los pulques, los pepianes, que hicieron la delicia del gusto de los guatemaltecos hace ya muchísimos años. Así era la fiesta de antaño de la patrona, honores a la Virgen de la Asunción. Pero como los tiempos cambian, ahora otra es la manera de celebrar la Feria de la Asunción en la capital de Guatemala. Continuamos con la parte musical a través de este jueves inolvidable de boleros. Vamos a escuchar saludos para doña Estelita Ajquí, que nos sintoniza en la zona 3, y otra de sus favoritas es esta que viene a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Es Dios y el juez supremo, no hay quien se le resista. Ya estoy acostumbrada a su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándose a mi madre y a mi novio también. Dos lágrimas sinceras derramo en la partida por la barra querida que nunca me olvida. Al darle a mis amigos mi adiós postrero, les doy con toda el alma mi bendición. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras. Ay, mi cuerpo enfermo no resiste. La participación de Libertad Lamarque con esto que se llama Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, dice la canción. Bueno, pues la fiesta en honor a Nuestra Señora de la Asunción. Las celebraciones se inician en la capital de Guatemala muy temprano con una misa solemne. Después se realiza una procesión que recorre a los alrededores de la parroquia de la Asunción. La imagen en el anda es similar a la que se venera en Jocotenango, Zacatepeques. Antes del traslado y a poco y a paso de la procesión se realizan hermosas y elaboradas alfombras en las que demuestra la creatividad de los que participan. Entre música y banda y también pirotecnia, el colorido de la tradición recorre las calles de la zona 2 de la ciudad de Guatemala. Delante de la procesión se organiza un convite de carácter popular que le da un tinte festivo a esta celebración. También se instalan puestos de ventas de comida tradicional y se le agrega un sentido folclórico. Ese día es precisamente día de descanso para los capitalinos, el día de hoy, 15 de agosto, por lo que la gente asiste de forma masiva a la feria de Jocotenango en la capital. El recorrido de la procesión llega a Catedral Metropolitana, donde se recibe con honores a la patrona de la ciudad. Entre sonidos de marchas emitidas por varios músicos, grupos de colegios y ensambles de los que participan también, es la música que le dan a la patrona de la ciudad de Guatemala, Nuestra Señora de la Asunción. Continuamos y ahora vamos a complacer con mucho cariño a todas las personas que nos sintonizan esta mañana, y también saludos desde California para Adrián Mota Castro. Felicidades. También para Carmen Camey en la zona 1. Claro, le vamos a complacer. Pero el saludo también es para Verónica López en la zona 8. Le complacemos. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Sembré una flor sin interés, yo la sembré para ver si era formal. A los tres días que la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Yo la regaba con agua que cae del cielo, y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron: ya no riegues esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Que cae del cielo, y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron: ya no riegues esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Flor sin retoño, con Pedro Infante, y fue para complacer a Verónica López en la zona 8, aquí en Quetzaltenango. Bueno, pues otro de los lugares que está de fiesta el día de hoy es la cabecera departamental de Sololá, con su idioma español cachiquel, quiché y sutujil. Así, en Sololá, pues se convergen distintas celebraciones con grupos culturales, y de ahí su gran riqueza cultural y tradicional, la fiesta de agosto, en su verdad y verdadera religión, y que principalmente hoy es un día muy festivo, muy especial para ellos. Un evento de grandes dimensiones que incluyen actividades recreativas, culturales, musicales, deportivas y religiosas, Es una fiesta que se extiende precisamente en todo el mes de agosto. La feria da inicio con la investidura y presentación de las distintas reinas del municipio: Reina Maya, Flor del Paisaje, Reina de los Juegos Florales. Hay también desfiles organizados por los distintos colegios de la localidad, carrozas, exposiciones de artículos propios de la región, como productos artesanales, culinarias y agrícolas. También se realizan eventos deportivos, competencias de atletismo, torneos de fútbol y baloncesto, así como conciertos amenizados por grupos musicales distintos de la región de nuestra Guatemala. Las fuertes tradiciones ancestrales también se hacen presentar en el municipio. Su práctica especial es el rezado a la Virgen los días previos a la celebración. Además, la Santa Eucaristía, también las distintas comunidades que realizan honores a la Virgen en los días previos, preparándose así para el Día Mayor, que es hoy 15 de agosto, en la cabecera departamental de Sololá. Bueno, pues es el momento de continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana, y vamos a complacer a doña Carmen Camey. Saludos para Carmen Camey, que nos sintoniza en la zona 1, y un saludo especial, dice, para Carlitos Enrique. Y le vamos a complacer a Carmen despuesito de nuestro corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Quetzaltenango en la historia. Tercer viernes de Cuaresma. La romería del tercer viernes de Cuaresma se desarrolla en el templo y barrio de San Bartolomé, dedicada al Señor Sepultado. La antigua ermita de San Bartolomé fue dañada por el terremoto de 1902. Afortunadamente, no hubo necesidad de demolerla. Los vecinos lucharon por su construcción y se formaron diferentes comités que trabajaron para lograrlo. A mediados de la década de 1950, llega a Quetzaltenango la orden franciscana a hacerse cargo de la ermita, y junto a los vecinos trabajan, demuelen el antiguo edificio e inician la construcción del templo que hoy conocemos. La imagen del Cristo yacente de este templo fue tallada por Jules Dubois en el año de 1946. El 27 de marzo de 1949 se funda la hermandad, la que promueve poco tiempo después la creación de la romería del tercer viernes, para agenciarse de fondos para la construcción del nuevo templo.